Estos son los titulares del viernes 31 de mayo. El ministro de Defensa israelí hace hincapié en la importancia de la incursión militar en Rafah. Hallan culpable de 34 cargos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las funciones de las tarjetas japonesas My Number estarán disponibles en los teléfonos inteligentes iPhone. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que su país tiene información concreta sobre los rehenes detenidos en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y destacó la importancia de las operaciones militares allí. El Ministerio de Defensa israelí dijo el jueves que Gallant había hecho el comentario en una conversación telefónica con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. El ejército israelí informó el miércoles que sus fuerzas habían tomado el control del corredor Filadelfia, una franja de tierra de aproximadamente 14 kilómetros en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Israel afirma que se están contrabandeando armas y otros objetos desde Egipto a la franja a través de la zona y que sus efectivos militares habían descubierto allí unos 20 túneles y los están inspeccionando y destruyendo. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de la franja dijeron el jueves que habían confirmado 53 muertes en el territorio en las últimas 24 horas y que el número de muertos allí desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre, había aumentado a 36.224. El Programa Mundial de Alimentos dijo el jueves que hay poco que pueda hacer actualmente en Rafah con las escasas existencias de suministros humanitarios de que disponen y la severa restricción de la movilidad. La agencia de la ONU también dijo que el centro y el sur de la franja, los niveles de hambre están aumentando rápidamente y pidió a las autoridades israelíes que faciliten la entrega de suministros humanitarios. Un jurado en Nueva York halló culpable al expresidente estadounidense Donald Trump de falsificar registros empresariales en un intento de influir en el resultado de las elecciones de 2016. La decisión se tomó el jueves en el segundo día de deliberaciones. Los 12 miembros del jurado encontraron convincentes los argumentos de los fiscales de que Trump había ocultado que pagó una suma monetaria a una estrella de cine porno para que guardara silencio. El exmandatario fue declarado culpable de los 34 cargos. La decisión lo convierte en la primera persona que ocupó la oficina oval de la Casa Blanca, a la que se condena por delinquir. Los fiscales argumentaron que Trump había intentado ocultar un pago de $130,000 para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels sobre un encuentro sexual con él. Trump enfrenta una sentencia que iría desde la libertad condicional hasta 4 años en prisión por cada cargo. El fallo está previsto para el 11 de julio. Se anticipa que apelará el veredicto, un proceso que podría llevar meses. También enfrenta cargos en otros 3 casos penales. El resultado del juicio no le impedirá presentarse a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Pronto los teléfonos inteligentes iPhone estarán dotados con las funciones de la Tarjeta Nacional de Identidad de Japón My Number, según dio a conocer el primer ministro Kishida Fumio. El mandatario dijo que había confirmado este hecho durante la reunión que sostuvo a través de Internet el jueves con Tim Cook, director ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Apple, que fabrica los iPhones. Las funciones de My Number han estado disponibles en los dispositivos Android desde el año pasado. Se piensa que la decisión de Apple creará más oportunidades para que la gente use la tarjeta. El secretario en jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, dijo el jueves en conferencia de prensa que el gobierno está haciendo esfuerzos para ampliar el uso del sistema. Agregó que las tarjetas My Number pueden identificar a las personas tanto en Internet como personalmente y que se usan en una amplia variedad de ámbitos como los trámites administrativos, el seguro de salud y los servicios de bibliotecas. El portavoz del gobierno señaló que la tarjeta My Number es importante en caso de desastre o en emergencias. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ha pasado casi una semana desde que un mortal corrimiento de tierras ocurriera en Papúa Nueva Guinea. Un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dijo que es urgente evacuar a los residentes a lugares seguros, ya que el sitio donde se produjo la catástrofe del pasado viernes sigue siendo inestable. El asesor humanitario del PNUD en Papúa Nueva Guinea, Mate Bagosi, habló el jueves con nuestra emisora NHK sobre su reciente visita al pueblo afectado por el desastre en la provincia montañosa de Enga. Dijo: "La carretera que ha quedado sepultada en algunas partes por el corrimiento de tierra se está hundiendo. Hay árboles que se están inclinando, incluso en zonas que no se hallan en la proximidad inmediata del propio corrimiento de tierras, lo que significa que hay cierto movimiento. Los primeros envíos de ayuda australiana con alimentos y medicinas llegaron a la remota región el miércoles. Bagosi dijo que la cantidad de suministros esenciales para el pueblo es insuficiente en estos momentos, pero añadió que aparentemente hay más ayuda en camino. En referencia a la estimación del gobierno de que más de 2.000 aldeanos han quedado sepultados bajo los escombros y el barro, Bagosi dijo que los números siguen sin estar claros. "Creo que algunas de las cifras que han aparecido podrían no ser altas, tan altas, pero sin duda es un desastre de gran magnitud", afirmó. Se ha confirmado la muerte de 6 personas en la catástrofe. La radiotelevisión pública australiana informó, citando a funcionarios locales, de que más de 160 personas habían quedado enterradas vivas. Los fabricantes japoneses de jugo o zumo de naranja se enfrentan a diversos problemas como las malas cosechas en el extranjero y los efectos de la debilidad del yen. Los responsables de Industrias Lácteas Morinaga dicen que probablemente suspenderán la venta de cartones de 200 milímetros en junio cuando se agoten las existencias actuales de materia prima. También tienen previsto aumentar el precio de venta sugerido a principios de mes en un 8% hasta 130 yenes o unos 82 centavos de dólar. La empresa Yakult Honsha dejó de vender jugo de naranja en abril. Los fabricantes de bebidas japonesas adquieren la mayoría del jugo puro en el extranjero, pero Brasil, que es un importante productor, ha tenido recientemente una mala cosecha, y esta fruta se ha vuelto más cara debido a la debilidad del yen. Funcionarios de la Asociación Japonesa de Jugos de Frutas afirman que los precios del zumo de naranja importado subieron el año pasado más de un 50%. La empresa KDDI, una de las principales en el sector de las telecomunicaciones de Japón, planea construir un sistema de comunicaciones en la Luna. Según lo previsto, espera empezar a ofrecer los servicios en 2030, a medida que la exploración lunar cobra impulso a escala internacional. El jueves, la empresa dio a conocer que construirá infraestructura lunar para que los astronautas y los vehículos lunares se comuniquen intercambiando datos de alta velocidad. Para 2028, KDDI planea establecer redes ópticas y de ondas de radio de gran capacidad que enlacen la Luna con la Tierra. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.